Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno, pero de lleno, en un tema clave. Diría que crucial para cualquiera que opere en Amazon. Hablamos de los cambios en las tarifas de logística de Amazon, el FBA, vamos, los que llegan en 2025. Pueden parecer un poco un laberinto, ¿verdad? Números, condiciones. Nuestra misión hoy es justo esa, desentrañar estas actualizaciones. Que quede claro cómo afectan a los costes de envío, qué tarifas nuevas o modificadas hay que tener en el radar. Y nos basamos, como siempre, en la información oficial, la que Amazon ha dado a sus vendedores. Hola, soy Margot Tomé y te doy la bienvenida a Triunfa en Amazon, el podcast donde comparto todo lo que he aprendido tras más de una década vendiendo en Amazon y asesorando a marcas que hoy facturan miles de euros al mes. Si quieres lanzar tu producto o escalar tu tienda en Amazon sin cometer errores que cuestan tiempo y dinero, quédate, porque aquí vas a encontrar consejos prácticos, experiencias reales y estrategias que funcionan. Y si quieres ir un paso más allá, entra en margotome.com/consultoría-amazon. Te dejo en las notas del programa el enlace y accede a mi audiocurso o reserva una sesión de consultoría personalizada. Te ayudo a vender más desde el primer producto. Fase FBA está cambiando, eso es un hecho. Y entender estas nuevas reglas es, bueno, vital para la rentabilidad. Vamos a ver las modificaciones importantes, desde cómo calculan el peso, que ya es un cambio gordo, hasta las nuevas estructuras de precios y los recargos, claro. Que pueden surgir. Hay que tener una visión clara para tomar decisiones, vamos. Perfecto. Pues entremos en materia ya. ¿Cuál dirías que es el primer gran cambio? Ese que sí o sí hay que entender. Pues mira, quizá lo más rotundo, lo más rompedor, es cómo van a calcular las tarifas para ciertos paquetes. Hasta ahora, ya sabes, cogían lo que pesara más, o el peso real, el unitario, o el peso volumétrico, el dimensional, que a veces hinchaba mucho el coste de cosas grandes pero ligeras. Exacto. Pues la noticia es que para bastantes categorías, ahora solo contará el peso unitario, el real. Sí, y ojo, que esto es nuevo del todo. Ya empezó a principios de año, ¿recuerdas? Para ropa y accesorios y mochilas y bolsos en algunas tiendas europeas. Pero lo gordo es la expansión que viene ahora. La idea de Amazon, o lo que dicen, es simplificar y potencialmente reducir costes para muchos artículos. Piensa, no sé, cojines, edredones, cosas así. Ocupan, pero pesan poco. Antes el dimensional te mataba. Ahora pues estará más ligado al peso físico. Vale, entiendo. O sea, potencialmente buenas noticias para ciertos productos. ¿Y a qué categorías nuevas afecta esto? ¿Y desde cuándo exactamente? A ver, apunten. Son dos fases. Primera, 15 de octubre de 2025. Esto en las tiendas grandes, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España. Ahí entra el cálculo por peso unitario para, una lista. Equipos de seguridad y carritos de bebé, accesorios para puertas, ventanas, duchas, protección para ojos, calzado, accesorios de muebles. Sigue. Supermercado y gourmet, uno aparte, adhesivos y bridas, ropa blanca, alfombras, accesorios de equipaje, colchones, material de embalaje, comida y ropa para mascotas, accesorios de impresora escáner, guantes de trabajo reutilizables, ahí es MADA. Es una lista potente, sí, variada. Y luego la segunda fecha, 1 de noviembre de 2025. Mismo cambio, pero para Países Bajos, Bélgica, Suecia, Polonia e Irlanda. Y aquí, atención, porque no solo afecta a esa lista larga que he dicho, sino que también se suman a este sistema de peso unitario las categorías de ropa y accesorios y mochilas y bolsos que en estos países seguían con el método antiguo. Vale. O sea que, resumiendo esta parte, si alguien vende, por ejemplo, accesorios de viaje que abultan pero no pesan, o cajas de galletas gourmet grandes pero ligeras, en estas categorías y tiendas podría haber una bajada. Una bajada interesante en las tarifas FBA. Hay que revisar el catálogo, vamos, ver qué se vuelve más rentable. Muy interesante, sí. Y esto no es lo único que cambia en la estructura, ¿verdad? También hay lío con los tamaños de los paquetes. ¿Lío no? Hombre, más precisión. Bueno, vale, más precisión. Decimos adiós a las dos categorías que teníamos, pequeño y estándar. Y damos la bienvenida a... Siete niveles de tamaño, mucho más específicos. Exacto. Tendremos paquete pequeño 1, 2 y 3, luego paquete mediano 1 y 2, y finalmente paquete grande 1 y 2. Siete niveles. Nos complica un poco la cosa. A ver, podría parecerlo al principio, pero la lógica detrás es... alinear mejor las tarifas con lo que de verdad cuesta mover cada paquete. Piensa que antes, en estándar, cabía de todo. Cosas muy distintas pagaban igual. Quizá un libro pesado estaba subsidiando una caja de pañuelos grande. Ahora, con 7 tramos, cada uno con sus límites de centímetros y kilogramos, pues la tarifa debería reflejar mejor el espacio y el curro que lleva manejar cada paquete. Entiendo. Pero eso también significa que, a lo mejor un producto que antes estaba en estándar y le iba bien, ahora cae en un tramo mediano o grande y paga más. Podría pasar. Y al revés también. Alguno podría bajar al encajar en un tramo más pequeño y ajustado. Habrá que mirarlo bien. Exacto. Es revisar dónde cae cada ASIN. Buscan más granularidad, más justicia en los costes, teóricamente. Vale. Y hablando de costes y tablas, aquí viene el meollo para calcular cuánto nos va a costar, ¿no? Porque no hay una sola tabla de tarifas. Hay varias. Así es. Y aquí, de verdad, hay que prestar mucha atención para no llevarse sustos. Amazon tiene distintas tablas según cómo gestiones tu inventario y dónde vendas. Son 3 escenarios principales. Cada vendedor tiene que saber cuál es el suyo. A ver, ¿cuáles son? Tabla 1. Es para logística de Amazon local, o sea, el inventario está en el mismo país donde compra el cliente. Y también para el programa paneuropeo, el PAN-EU, si distribuyes stock por varios países. Vale. Local y PAN-EU, la misma tabla. Tabla 2. Es para la red logística europea, EFN. Esto es si almacenas, por ejemplo, en España, pero vendes a Francia o Italia sin tener stock allí físicamente. Entendido. EFN es la segunda. Y tabla 3. Cubre la logística remota entre Reino Unido y la Unión Europea. Para esas ventas que cruzan el canal, vamos. Vale, 3 tablas distintas. ¿Y la estructura dentro de cada una es similar? La estructura base, sí. Pagas una tarifa fija por los primeros 100 gramos. Usando el peso unitario en las categorías nuevas que dijimos, o el mayor entre unitario y dimensional en las demás. Y luego una tarifa extra por cada 100 gramos adicionales. Pero las cantidades serán diferentes, imagino. Claro, ahí está la clave. Hay que fijarse bien en qué tabla aplica a cada venta. Y en la moneda. Libras, euros, zlotys, coronas suecas. Las cantidades varían bastante entre local PAN EU, FN y remoto. O sea que el mismo producto, mismito, puede tener costes FBA distintos según dónde esté el stock y a qué país vaya. Precisamente. Y no solo eso. Hay detallitos. Más detalles. Venga. La tarifa siempre se aplica según la tienda, el país, donde se vende. Para FN, ojo, que si el cambio libra a euro se mueve mucho, más de un 5%, Amazon puede ajustar las tarifas. Avisan con 30 días, pero pueden hacerlo. Ah, interesante. ¿Algo más? Sí, un punto importante para los que almacenan en Alemania. Si tienes stock allí, pero no estás en el programa este de Europa Central... El que te permite usar almacenes en Polonia y República Checa, ¿no? Ese mismo. Si no estás ahí, te meten una tarifa adicional por cada unidad que envíen desde Alemania. Es un recargo. Unos 26 céntimos de euro o la equivalencia en otras monedas. Vale, pues queda claro. Hay que saber muy bien el escenario logístico de cada venta para saber qué tarifa mirar. Cambiando de tema, pero siguiendo con costes. ¿Qué pasa con la temporada alta? ¿Sigue habiendo recargo? Sí, sí. Hay que marcar el calendario en rojo. A ver, del 15 de octubre de 2025 al 14 de enero de 2026. Se aplica una tarifa de temporada alta. Esto no es nuevo del todo, pero conviene recordarlo. La justificación de Amazon. Los costes operativos suben en Navidad, hay más volumen, más prisas. Pero, importante, esta tarifa no afecta a todos los envíos, solo a algunos pedidos entregados en Reino Unido y Alemania. Ah, solo UK y Alemania. Eso es. En Reino Unido, paquetes pequeños y estándar, y sobres grandes extra grandes, tanto si son envíos locales, FBA UK, como si vienen de la UE con logística remota. Y en Alemania, paquetes pequeños y estándar, si son gestionados localmente, FBAD, con PAN-EU en Alemania, o si llegan por FN o remota desde UK. O sea, que si yo vendo principalmente en España, Francia e Italia, ¿esta tarifa de temporada alta, en principio, no me afecta en esos mercados? Correcto. En principio, no. Y otro detalle. Es un recargo temporal. Las tablas de tarifas para esas fechas tendrán costes un poquito más altos, base e incrementales. Pero el 15 de enero de 2026, ¡pum!, vuelven a las tarifas normales. Y una cosa más. Los artículos del programa Logística de Amazon Precios Bajos están excluidos de este recargo. un respiro para esos productos de bajo coste. Eso es. Bien, pues otro factor a meter en la ecuación, sobre todo para el Q4. Ahora, vamos a una tarifa que sí puede generar más preocupación. La de bajo inventario. ¿Cómo funciona esto? ¿A quién afecta? Uf, esta es la tarifa de cobertura de costes por bajo inventario. Y aplica, ojo, solo a productos de tamaño estándar dentro del programa paneuropeo, PAN-EU. Suena un poco a multa, ¿no? Bueno, Amazon lo vende como una cobertura de costes. La idea es, si tienes un producto popular en PAN-EU y mantienes el stock muy, muy bajo de forma constante, te cobran un extra. ¿Y cuál es el límite? ¿Cuándo salta la alarma? El umbral son 28 días de suministro históricos. Calculan una media de tus niveles de stock pasados, a corto y largo plazo. Si esa media baja de 28 días, unas 4 semanas de cobertura, entonces se activa la tarifa. ¿Y por qué? ¿Qué argumento dan? Dicen que tener poco stock de algo que se vende bien causa 2 problemas. 1. Retrasa las entregas porque el stock no está donde debería estar, cerca del cliente. Y 2. Les incrementa a ellos los costes logísticos. Tienen que mover inventario entre almacenes de forma menos eficiente, más urgente. Esta tarifa, dicen, compensa esos costes. Y de paso, te anima a tener más stock. ¿Ya? ¿Y es cara la tarifa? ¿Cómo se calcula? Se calcula por cada unidad vendida de ese producto concreto, SFN-SKU, que esté por debajo del umbral. Y se suma a tu coste normal de PAN-EU. Hay niveles. Cuanto más bajo el inventario, tramos de 0 a 14 días, 14 a 21, 21 a 28, más alta la tarifa. Y también depende del nuevo tamaño del paquete. Han agrupado los 7 tamaños en 2 bloques para esta tarifa. Vaya. Sin duda, esto obliga a afinar mucho la previsión de demanda si usas PAN-EU o asumes el coste extra o inmovilizas más capital en stock. No hay más. Un punto delicado, desde luego. Requiere vigilancia constante, pero bueno, no todo van a ser recargos o posibles penalizaciones. También hay buenas noticias. ¿Hablamos de descuentos? Sí, por favor, algo bueno. Claro que sí, hay oportunidades de ahorrar. Una importante viene del programa SIPP. SIPP, Ships in Product Packaging, ¿no? Original, la tuya, sin que Amazon le ponga encima otra caja o sobre suyo. Siempre que tu embalaje sea resistente y proteja bien, claro. Vale. ¿Y qué pasa con SIP? Pues la buena noticia es que a partir del 15 de octubre de 2025, el descuento que te dan por usar SIP aumenta. Anda. Sí, y este aumento aplica sobre todo a los productos de las categorías estas que ahora van por peso unitario, las que dijimos al principio. Siempre que no sean artículos del programa de tarifa baja, eso sí. Oye, pues suena muy bien. El ahorro puede ser notable. Puede serlo, sí. Si tu embalaje pasa la certificación SIP de Amazon, te aplican un descuento directo en la tarifa de gestión. Los importes exactos varían un poco según el nuevo tamaño del paquete y el país, pero la tendencia es que son más generosos que antes. Claro, esto plantea una decisión estratégica, ¿no? Totalmente. Me compensa invertir en mejorar mi packaging para que sea apto para SIP ahora que el descuento es mayor. Puede que sí. No solo por el ahorro directo, sino por la imagen de marca, por usar tu propio embalaje. Es algo a valorar mucho. Una vía de optimización clara, sí señor. Bueno, y para ir terminando el repaso, toquemos otro coste que a veces se nos olvida. Las devoluciones. ¿Qué cambia aquí? Las devoluciones. La cruz del e-commerce a veces. Tienen costes, claro. Y Amazon tiene 2 escenarios con tarifas específicas. A ver. El primero es para ropa, accesorios y calzado. Como aquí Amazon suele dar devoluciones gratis al cliente para que compre sin miedo, le pasa una parte de la factura al vendedor. Exacto. Te aplican una tarifa de procesamiento de devoluciones por cada unidad que te devuelvan de estas categorías. ¿Y cuánto es? Es el 50%, la mitad de la tarifa FBA que pagaste por enviar esa unidad. Importante, no te la cobran si la devolución es culpa de Amazon, si se dañó en su almacén o en el envío, por ejemplo. Vale, 50% para ropa, accesorios y calzado si no es culpa de Amazon. ¿Y el segundo escenario? Aquí viene una novedad importante y algo a vigilar de cerca. Para todo lo demás, lo que no sea ropa, accesorios y calzado, te pueden aplicar una tarifa de devolución distinta. Pero solo si tu tasa de devolución para un producto concreto supera un umbral que Amazon fija específicamente para esa categoría. O sea que si te devuelven demasiado un producto, te penalizan. Bueno, ellos dicen que es para cubrir costes y reducir residuos. La idea es, si un producto se devuelve mucho más de lo normal para su categoría, genera costes extra. Y también quieren que los vendedores mejoren la info, la calidad, lo que sea, para bajar esas devoluciones. Esta tarifa solo aplica en UK, Alemania, Francia, Italia y España. ¿Y cómo sé yo cuál es el umbral para mi producto? Amazon publica esos umbrales por categoría. Hay que buscarlos. Y varían un montón, ¿eh? Supermercado tiene umbrales bajísimos. Equipaje o ropa de mascota más altos. Si tu producto supera el umbral de su categoría durante un periodo, suelen ser 3 meses, te cobran una tarifa por cada unidad devuelta por encima de ese umbral. La tarifa también tiene una estructura de base plus incremental por peso. Entendido. Y aquí había una actualización clave, ¿verdad? Para una categoría específica. Sí. A partir del 1 de noviembre de 2025, la categoría mochilas y bolsos también entra en este sistema. Ah, antes no estaba. Parece que tenía otro tratamiento o estaba exenta de este cálculo por umbrales. Ahora, si tienes muchas devoluciones de mochilas o bolsos, podrías tener esta tarifa adicional. ¿Y cuándo empezarían a cobrarla para mochilas y bolsos si superan el umbral? A ver, como el cálculo mira los últimos 3 meses, aunque el cambio aplica el 1 de noviembre de 2025, la primera vez que podrían cobrar esta tarifa para esa categoría sería el 1 de febrero de 2026. Da un margen para revisar las tasas de devolución y actuar si hace falta. Uf, muchísima información, pero súper importante. Vamos a intentar hacer un resumen rápido, los puntos clave de estas tarifas FBA de 2025. Venga. A ver, lo primero, el cambio a peso unitario para muchas categorías nuevas. Buena noticia para cosas ligeras y voluminosas. Correcto. Luego, los 7 nuevos niveles de tamaño de paquete. Más precisión, pero hay que ver dónde cae cada producto. Ajá. Tercero, vital, identificar la tabla de tarifa correcta. Local, Paneu, FN o remota. Los precios cambian mucho. Fundamental. Cuarto, no olvidar el recargo temporal de temporada alta en UK y Alemania. Y quinto, la posible tarifa por bajo inventario en Paneu. Ojo con la planificación. Eso es. ¿Y por el lado bueno? El lado bueno. Mayor descuento si usas tu propio embalaje, con SIP, una oportunidad clara. Exacto. Y finalmente, las devoluciones. La tarifa fija del 50% para ropa, accesorios y calzado. Y la variable para otras categorías si superas el umbral, incluyendo ahora mochilas y bolsos. Ahí está todo el paquete, sí señor. La conclusión parece obvia, ¿no? Para quien vende en Amazon, es que es indispensable revisar cómo afecta todo esto. A tus productos, a tu inventario, a tus costes. Toca sacar la calculadora, mirar las tablas nuevas que te aplican y ver cómo queda la rentabilidad final de cada cosa. Exacto. Y yo añadiría una reflexión más allá del cálculo inmediato. Una reflexión estratégica. A ver. ¿Cómo pueden influir estos cambios en decisiones a futuro? Por ejemplo, esto del peso unitario hace viables productos que antes descartabas por el envío. El mayor descuento SIP justifica invertir en rediseñar el packaging. La tarifa de bajo inventario te obliga a replantear cómo gestionas el stock en Paneu. Quizás buscar otro equilibrio entre tener stock disponible y el capital que inmovilizas. Son preguntas clave, desde luego. Creo que sí. Son preguntas para adaptar la estrategia y optimizarla en el nuevo escenario de Amazon. Sin duda. Preguntas muy importantes para la reflexión y, sobre todo, para la acción. Esperamos que esta inmersión detallada en las nuevas tarifas de FBA para 2025 haya ayudado a aclarar un tema complejo, pero vamos, vital. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima. Gracias por acompañarme en este episodio de Triunfa en Amazon. Recuerda que si quieres empezar con buen pie o mejorar tus resultados en Amazon, tienes mi audiocurso y mis sesiones de consultoría disponibles en margotome.com/consultoría-Amazon. Dejo el enlace en las notas del programa. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y ya sabes, si quieres resultados reales, empieza hoy. Yo te acompaño.